Bueno, pues aquí somos en Tudela, pues somos una representación de Radio Topo, Haciendo Orella, que es un programa de Terras en Aragonés. Pues se podría decir que somos aquí dos becarios, ¿no?, de un programa de Haciendo Orella, aquí charlando, pues bueno, aprovechando que veníamos a ver el concierto de Fermín Muguruza, pues bueno, pues aquí se hemos poner que nos ha querido charlar con nosotros una mica, y bueno, pues buena tarde, bien plegado a la Ribera, que también compartimos Ribera. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tudela y nosotros, y bueno, pues bueno, ya en casa, 20 países, Altubaso y Tachira, 50 añadas, voy os acabo daño, a chutarte con amigos, tataller, con amigos en cualquier puesto han desplegado. No sé, ¿qué sientes? Si nos puedes decir eso que sientes, qué sentimiento, o sea, si le puedes poner una nota, aunque no se puede poner nota a los sentimientos seguramente, pero... No, la verdad es que no me gusta puntuar, ¿no? Pero sí puedo decir que sabía que había mucha gente que estaba esperando que saliera de gira otra vez, después de 6 años de no actuar, de haber hecho distintas colaboraciones, pero no de salir en gira con mi banda. Y bueno, vosotros mismos pues pudisteis verlo en Ondarroa, ¿no? Pues una vez que sales al escenario y que te das cuenta realmente de la acogida que tienes, ¿no? Como fue, por ejemplo, en Ondarroa, que desde el minuto cero, ¿no?, de repente la gente estaba entregadísima, estaba volcada, ¿no?, con todos los músicos, conmigo, con la banda. Pero la verdad es que es precioso, ¿no?, encontrarte, ver que eres querido, ¿no? O sea, que tienes una carrera, que tienes un recorrido de trabajo, de militancia, de creación musical, de creación artística, cultural, y que todo eso es apreciado, y a la vez pues que te sientes tan apoyado, ¿no? Pues la verdad es que está siendo muy emocionante todo lo que estamos haciendo en esta gira. Antimás, ha habido dos momentos históricos. Uno, cuando Tañez ahí cuando PKK en Kurdistán decidió, bueno, abandonar el uso de las armas y tal, y luego de impuesto también has tocado Tañez en puestos como Valencia, puestos sí, que han provisto de la censura, pero por ejemplo tampoco puedes tocar Tañez en Aragón, en Pirineo Sur, Zaragoza. La verdad es que... Pues ok, esos momentos históricos de Tañez, claro, en Valencia. Claro, por un lado está el tema de los lugares históricos que queríamos recorrer, ¿no? Concretamente, bueno, lo de Diyarbakir fue una sorpresa porque no estaba en nuestros planes y de repente cayó, ¿no? Fue una especie, no creo yo nunca en las coincidencias, pero sí es verdad que de repente cuando anunciamos la gira nos llamaron desde toda la gente que conocemos de las asociaciones culturales kurdas, Ministerio de Cultura, y entonces nos avisaron que querían que participáramos, el único grupo invitado extranjero en este gran evento que hubo en el Neuros el 21 de marzo, éramos nosotros, ¿no? Y luego aparte de lo de Palestina, sí que estaba yo empeñado en que teníamos que pasar por Palestina. Entonces, por un lado, o el 1 de mayo, por ejemplo, en Berlín. Entonces hay como fechas muy claves, ¿no? Muy, muy importantes. Luego han ido ocurriendo cosas, ¿no? Haber estado tocando en Buenos Aires, por ejemplo, haber estado visitando la escuela donde precisamente hicieron desaparecer a miles de argentinos durante la dictadura militar, y esa misma noche, después de nuestro concierto, morir Videla, ¿no?, que estaba en la cárcel. Entonces, bueno, van pasando cosas que dices, claro, que son muy importantes, y en ese sentido yo también reivindicaba la idea de poder tocar otra vez en Valencia y poder tocar en Madrid. Lo de Madrid, ya estando en un cartel y todo, nos sacaron del cartel, pero es que incluso al final el festival y todo se ha suspendido entero. En Valencia conseguimos, a pesar de una presión mediática policial de amenazas fuertísima y durísima, y ahora tenemos anunciado también el concierto de Rivas de Madrid otra vez en el vivo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido muy contento, ¿no? Luego es verdad que, por ejemplo, de Pirineo Sur, yo sé que la gente de Pirineo Sur lo querían programarme, pero en cuanto pusieron mi nombre delante de la gente que pone luego, pues la hace los bancos, exactamente, bueno, entonces pues sí, dijeron que no. O sea, hay varios festivales así, luego Zaragoza también dijeron que estaba muy difícil, entonces bueno, al final dijimos, bueno, pues ya que está cerquita también por la gente de Zaragoza, que bueno, que sí, se anime, que se venga hasta Tudela, y también con la nueva bueno, situación política que se vive en Euskal Herria, ¿llegará a final esta censura? Yo creo que hay una obsesión, no, yo creo que hay una obsesión cuando hablamos, no, me acuerdo que un político dijo, además precisamente hace años, ¿no?, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo, más bien lo que quería decir, es la Asociación de Venganza Talibán, ¿no? O sea, es una gente muy vengativa y entonces pues tiene una obsesión conmigo honestamente, y en ese sentido yo creo que no va a parar nunca, ¿no? Yo pensaba que esta gira en ese sentido iba a ser más tranquila, ¿no? Y sabía que iba a haber por parte de grupos de extrema derecha, como siempre, pues iba a haber ataques y que iba a haber presiones, pero que el Partido Popular, por ejemplo, que haya entrado tanto en el juego, ¿no?, ya eso en el Canal de Henares o en la Comunidad Autónoma de Madrid, o incluso en Valencia, apoyando las manifestaciones que convocaban a la extrema derecha, y, o sea, es una vergüenza, ¿no? Entonces es impresionante. Entonces, yo creo que en mi caso, por ejemplo, ahora, esta semana, sin embargo, he tenido la bienvenida preciosa, ¿no? Si llegara a País Vasco de la gira que hemos hecho por Estados Unidos y por Montreal, Quebec, y de repente dos versiones de Sarri Sarri, ¿no? Pues cada una más, las dos súper míticas, una con Rupert Ordorica y la otra con Joseba Irazoki, muy raras, una muy folk y muy en el terreno de Rupert, y otra, sin embargo, muy experimental también en el terreno de Joseba Irazoki. Y entonces, pues no sé, a veces pienso, ¿no? Me hace mucha ilusión, pero a veces pienso, ¿irán también a por estos? A ver si les van a joder. ¿Van a ir a por eso también realmente o simplemente la obsesión es prácticamente conmigo, ¿no? Entonces, luego también veo, sin embargo, que sí hay grupos que están tomando relevo. Por ejemplo, todo lo que está haciendo Radio Propaganda, pues esa unión que han hecho los chicos del Maíz con la gente de Las Corpus, que está muy interesante, ¿no? Como hicieron antes también Soledad Alcohólica con los Violadores del Verso, por ejemplo. Sí. Pero me parece muy interesante. Y ellos están metiendo mucha caña, entonces en Euskadi están tocando mucho, pero me imagino que por ahí fuera van a tener problemas. Entonces, bueno, siempre también que realmente se moleste, que la gente se sienta aludida, en ese sentido también pienso que es interesante, ¿no? Un mensaje optimista, pues. Claro, exactamente. Yo creo que también yo decía, ¿no? En una entrevista de la Sobreator Churro, dije, mira, si todo lo que estamos sufriendo también ahora nosotros en esta gira sirve para que a nivel internacional, que es lo que está pasando también, la gente abra los ojos y se dé cuenta de la democracia, ¿no? Entre comillas, que se vive en el Estado español, donde no hay libertad de expresión, pues bienvenida sea esa censura que estoy diciendo, ¿no? Y es lo que me ha pasado cuando me estoy hablando incluso pues en Buenos Aires, o en México, Distrito Federal, o en Montreal ahora, o en Alemania, o en todos los sitios que estamos tocando, está pasando esa gira. Hablando un poquillo de la situación también de la empresa musical, ¿no? Del business rock y todo esto, nosotros, Víctor y yo, tenemos un colectivo que editamos música con Creative Commons y tal. Parece que es una nueva tendencia, ¿no? De los grupos, incluso grupos grandes que se hacen su autoedición. Sí. Tenemos, por ejemplo, Amaral en Zaragoza, por ejemplo, o sea, en Aragón, y bueno, mucha gente, ¿no? Como David Violadas del Verso, y ellos si no avisan se lo comen. ¿Podemos llegar a un momento en el que el Creative Commons pueda ser una realidad para grupos como vosotros, como tú, como Brink Pass, la Richard Rack, que para abandonar un poco, emanciparnos de SGAES, intentar hacernoslo todos nosotros, no sé, compartir? Es que es un debate ahí un poco interno que tenemos nosotros en el colectivo, con gente que firma, que no firma, tal, pim, pam. Sí, bueno, por un lado tenemos el tema de autogestión o de la autoedición, a la que está llegando mucha gente ahora, no como decía yo, ¿no? Por convicción ideológica, sino muchas veces por obligación del mercado, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Porque no tienen otra salida, que lo hacen así. Pero y todo buscando también ese mensaje positivo, dices, bueno, bienvenidos sean. Os habéis dado cuenta realmente que los que teníamos razón éramos nosotros. Sí. ¿No? Entonces, si hay una obligación del mercado, quiere decir que el mercado es algo a combatir también, ¿no? O sea, la dictadura del mercado precisamente es algo que hemos combatido, siempre hemos denunciado. Entonces, bueno, si tienes que utilizarte tú mismo, bueno, te estás dando cuenta de lo que es también la idea de la tierra para el que la trabaja. Bienvenidos sean, de ahí también, que vayan hacia otros terrenos, realmente, que se sienten más cercanos a la gente que está autoeditando, bueno, me parece interesante también, ¿no? O sea, yo no critico a la gente que se autoedite, porque me diga, ya, pero antes solamente se edita porque ahora son ellos, no. Se ha venido autoedición, bien hecho. Eso quiere decir que de repente las multinacionales van a poder desaparecer algún día. Por otro lado, luego el tema de autores, yo sigo defendiendo el que tiene que haber un reconocimiento de autor. El tema de las GAE es patético, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros en País Vasco tenemos un ejemplo muy claro cuando yo hablo de esto, y es que muchos grupos musican a muchos escritores. Y los escritores tienen un reconocimiento porque hay una. Porque de repente el derecho de autor está reconocido. ¿Cómo tendría que ser esto? ¿Cómo se podría utilizar? El tema de Creative Commons. A mí me han pedido un montón de gente para hacer canciones. Yo he dejado mis canciones para un montón de gente. Pero a otra gente no les he cedido. Porque, por ejemplo, me pidió, pues de repente, Amnistía Internacional me pedía una canción, por poner un ejemplo claro, ¿no? En un momento dado me pidió para un recopilatorio que había, y entonces no le cedí la canción. Porque en ese momento, precisamente, no reconocía que los presos de ETA eran presos políticos, entonces no quería de repente que mi canción apareciera en esto, ¿no? Entonces, creo que el derecho yo puedo decidir si cede en un sitio o no, lo tengo que tener siempre. Y el creativo, muchas veces, en ese sentido, es resbaladizo. Sí, hay sitios donde todavía hay huecos y agujeros donde se escapa un poco la idea. Entonces, pero me encanta el debate, vamos. Sí, no, ahí estamos nosotros. Y de hecho, por ejemplo, los vídeos que editamos nosotros en su época de Itzegin, de todos los grupos de Sano Senki, con con todos cedíamos las canciones, luego había muchos también gente que hablaba, que no sé, lo editamos esto con Eguski Videoac y lo hemos editado con licencia Creative Commons. O sea, quiero decir que, sí, que no, estamos abriendo espacios también, ¿no? Lo que pasa es que todavía hay ese sistema, pasó era muy claro con Joseba Sabrina India, ¿no? O sea, hemos utilizado un montón de canciones suyas y sabemos que aun y todo, muy a pesar, aunque sea, a pesar de nuestro que esté a través de las GAE, sabemos que ha llegado ese dinero a esta persona, que en ese momento además está muy necesitado, porque es un refugiado político que todavía ni sabemos dónde está. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues algo a tener en cuenta. Y bueno, ya para terminar, porque ya tengo las ganas de echarte una cerveza tranquilo. Bien. Bueno, esto es, de hecho, esto es un programa de Razón Aragonés, todo en aragonés. No sé si conoces un poco la identidad, bueno, la identidad característica trilingüe, ¿no?, de Aragón. Sí. Cómo se están jodiendo, bueno, se está cualquier paso hacia la dignificación de los catalanoparlantes y aragonesoparlantes en Aragón se está viendo ahora, bueno, retocadísima gracias a nuestro gobierno del PP y PAR. ¿Y tú crees que no sé muy bien cómo plantear la pregunta? Las lenguas minorizadas cierran puertas, abren puertas. Necesitamos también un ¿qué opinas de eso? Necesitamos un peso social importante para que podamos seguir avanzando en este tema. O supongo, bueno, yo más o menos me imagino la respuesta, pero apetece que... Sí, bueno, está claro que mi defensa de las lenguas minoritarias, pues imagínate, es clave en toda mi carrera, en todo mi recorrido musical, pero es clave también para entender lo que es la música que he ido creando, ¿no? Para mí, la musicalidad que tiene una lengua define también el discurso musical que estés creando. Entonces, en ese sentido, todo lo que yo estaba haciendo, una vez que después de la tercer disco de Gortatu, La Segunda Danza, empiezo a hacer todas las canciones en euskera, pues está claro que se identifica todo lo que estoy haciendo, porque esa musicalidad también que tiene cuando yo canto en euskera. Entonces, por un lado, la defensa de la lengua minoritaria es algo imprescindible, ¿no? O sea, creo que las dos grandes ramas del tronco común que más daño está haciendo a la sociedad, que sería el neoliberalismo, pues sería precisamente uno la homogeneidad cultural y otro sería el capitalismo salvaje. Eso es el neoliberalismo, eso es. Ese es el sistema, ¿no? Basado en el neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, perdemos riqueza cada vez que una lengua se esté desapareciendo. En ese sentido, puedo decir que he conocido muchos países bilingües, por supuesto, porque ha habido una colonización, como en nuestro caso también, de otro país muy grande. Entonces, pero sin embargo, al independizarse, pues sigue manteniendo por lo menos a nivel cultural, pues ya sea Argelia o ya sea, por ejemplo, cualquier otro país que haya estado dominación inglesa, o que haya estado también contestado por los países árabes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, pues mucha gente había bilingüe, pero bueno, sobre todo Argelia, por ejemplo, es el caso claro, ¿no? Que es toda la gente habla francés y árabe. En sentido, que es muy interesante, pero ya en Líbano, por ejemplo, cuando estuve, que prácticamente todo el mundo hablaba tres idiomas, era trilingüe, eso era lo que la gente defendía, que la gente pueda tener tres idiomas, es lo más enriquecedor que puede haber para nadie. Realmente a mí me hace brutal. O sea... Claro, la cuestión es que tú sepas que tiene que haber en tu país una lengua hegemónica, que es la lengua de tu país. Pero que sean países bilingües, que sean países trilingües, eso es lo máximo que puede haber, ¿no? O sea, a mí las lenguas me encantan, ¿no? O sea, yo la puedo dominar, puedo hablar tranquilamente en cuatro lenguas. Y me encantaría poder aprender incluso alguna más. No sé, me parece algo apasionante. Entonces, que en un país determinadas administraciones o, digámoslo, instituciones políticas de poder quieran impedir que no se hable una lengua, es algo anacrónico. Es algo simplemente que dentro de unos cuantos años alguien podrá decir, pero esta gente como estuvo tan loca, ¿no? Es como cuando hablamos, por ejemplo, estamos aquí en la Plaza de Toros. Estoy convencido que de aquí a unos cuantos años, pues irá, pero realmente se venía a las Plazas de Toros a ver a los toros sufrir. Y es como cuando estamos en el Coliseo, otro día estamos en Roma, podemos decir, pero realmente la gente venía aquí a ver cómo se mataba a la gente en el Coliseo, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión, yo creo que evolutiva, es una cuestión de primitivismo político, el que haya gente que quiera precisamente impedir que se hablen más lenguas, ¿no? Yo estoy convencido de eso. En Aragón, caso, aparte de prohibirlo, no reconocerlo, aparte le cambian el nombre. Y al aragonés ya no sé si te has enterado, estabas de gira y ha salido la lengua, o sea, la ley ya no es aragonés, sino es lengua autóctona del Pirineo y del Pirineo, del catalán. Ah, sí. es el lengua autóctona de ¿cómo se llama? No, del Aragón Oriental, la PAU. Sí, bueno, la PAU, Navarra, ya veis también cómo está la situación. Yo soy aquí, esto es zona novascófona, cuando el euskera siempre ha sido lingua de Navarrorum. Cambiaron el reino de Navarra, el Sadar por el reino de Navarra. No han cambiado el nombre de Osasuna, pues ya yo creo, pues porque, no sé, algún día lo querrían cambiar también, pero dijeron, no, eso ya no. Fíjate, el grupo, el único equipo que tenemos en euskera, precisamente con nombre en euskera, es el Osasuna, que es el de Iruña. Pero los demás son Real Sociedad, bueno, el Real así de la Atlético. Además, Sadar, que es un río, que cuando era el Sadar, el río que pasa por allá, ¿no? Pues ahora reino sí, de Navarra, sí, no, o sea, no sé, es de Monte de la Risa. Pero sí, yo creo que el tiempo tiene que colocar las cosas en su sitio. Pero claro, como colocar las cosas en su sitio, si siempre hay gente que está resistiendo y que no cede precisamente ante las presiones. Es una evolución, yo qué sé. Nosotros lo que hay en Aragón, realmente solo hay dos grupos de rock and roll, digamos, que hablan en aragones, el charro en aragones, bueno, los Mayacán ya lo conoce, los Prau sí. También, bueno. Y yo creo que es una evolución también. En 10 años o en 15 años a esta parte, pues gracias a eso, a gente como de aquí de Radio Topo, de Entrestía, de colectivos, de Zaragoza, de Escuelas de Aragones, pues se va a reconocer. Sí. Pues supongo que en el País Vasco pues lo mismo. Sí, yo creo que tengo un ejemplo también, poco, ¿no? O sea, ilustrativo en ese sentido, que es el de Valencia, ¿no? Hemos estado en Valencia, un grupo que se llama Adversaris, y entonces un grupo que hace rap en catalán. Y entonces, claro, los carteles además ya no solamente iban contra mí, ¿no? Vamos con cierto de proletarras y... ¿cómo era? Y catalanistas radicales, sí, o no sé, claro, así, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, en Valencia vi que todo el mundo cantaba todas sus canciones en catalán, ¿eh? Bueno, son estrategias, ¿no? Que utiliza siempre, pues, no sé, pues el imperio podría ser también que ya es un poco ya caduco hablar del imperio, ¿no? Pero sí, son las distintas instituciones de poder para intentar perpetuarse en el poder, para intentar precisamente dividir, pero creo que con el tiempo, o sea, nosotros los que ganamos somos nosotros. Un político de Huesca llamó a un grupo de Matarraña Kale Borroka Aragonesa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, está bien, a mí... Sin más, o sea, luego son, inventan nomenclaturas, no, no, pero no bueno. No está mal porque luego son cosas que tienen efecto boomerang, ¿no? Es como a mí, por ejemplo, a mí lo de llamarme comandante venía por eso, porque cuando, después de un concierto en el 92, cuando hubo en Pamplona, de repente, una guerrilla urbana, en aquella época no se llamaba Brogan, Kale Borroka, sino que guerrilla urbana, y entonces, pues, los peligros salió que el comandante Muguruza había mandado a sus tropas a destrozar Iruña y tal, ¿no? Y desde entonces, pues... Atila. Claro, entonces, pues, entonces la gente me llamaba comandante, pero en plan simpático, pues, o sea, como que le ha vuelto el boomerang, ¿no? Entonces, muy bien. Quiero decir que este tipo de cosas, pues, al final hay que buscar siempre, hay que intentar no perder el sentido del humor, es difícil muchas veces. Hay que continuar. Bueno, pues, muchas gracias, Fermín. Vale, nos vemos en el futuro. Gracias a vosotros. Cuídate.